¿Te gustaría hablar de Kempes ahora? Sí, me encantaría. Bueno, a Kempes sabemos y lo conocemos mayormente por aquellos dos goles que hace en la final de 1978 que nos da la Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo que gana la selección argentina. Recordamos que el técnico era César Luis Menotti. Mucho se habla alrededor de este Mundial. Muchos dicen que es un Mundial dudoso, otros dicen que fue comprado. Hay muchos puntos de vista acerca de este Mundial, pero por mi consideración yo digo que puede ser que el partido frente a Perú de los 6 goles estuvo dudoso, pero este partido frente a la mejor selección del mundo en ese momento, que era Holanda, de Johan Cruyff, me parece que se jugó con el corazón y no dejó ninguna duda de que fue Argentina un claro ganador. Por eso recordamos a Mario Kempes, que como te dije, el último jueves cumplió 55 años y todos lo recuerdan obviamente por su zurda potente, su facilidad para el gol, su velocidad, su coraje y su destreza dentro de la cancha. Pero así como fue campeón en 1978, él ya a los 16 años se consagraba campeón en las inferiores del Club Talleres de Belleville, donde nació él. Recordamos que esta ciudad de Córdoba es la que lo vio nacer. Ya en 1971 salió campeón con la primera del Club Bell. Y en el último partido que lo consagró campeón, el equipo de Belleville ganó 12-1. Y Kempes convirtió nada más y nada menos que 6 goles en aquella final. Obviamente que después llegan los equipos que tienen el dinero para contratarlo. Obviamente que no se iba a quedar toda su vida en el equipo de Belleville. Y uno de los equipos más grandes de Córdoba, hablamos de Instituto, pagó 3 millones de pesos de aquella época, de 1972. Y allí logró el campeonato cordobés, que le dio el pase y el derecho de intervenir en el Nacional de 1973. Que fue Rosario Central el campeón. Después de esto, Rosario Central contrata a Mario Kempes por 130 millones de pesos. Parece una barbaridad, ¿no? Y hablan de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, pero bueno, hay que decir que era otro momento, era otra plata, ¿no? Así es. Y ya en 1973... debuta en primera división con el Instituto de Córdoba. Lo hace en un partido ante Newell's Old Boys. Y 4 días más tarde, dieron solo 4 días para que haga su primer gol en primera división, que se lo anotó a River, club que también lo contrató años más tarde. Mirá vos. Así que él ya en su primer campeonato como jugador profesional consiguió el tercer puesto en la tabla de goleadores. Así que por esos méritos dentro de las canchas del año 73 en el Nacional, obtuvo la convocatoria a la selección nacional en un partido frente a Bolivia por eliminatorias. Muy bien, realmente una trayectoria importantísima la de Kempes. Me gusta porque no es lo que todo el mundo sabe de Kempes. O sea, lo que todo el mundo sabe es que jugó en River, que jugó en la selección en la final del Mundial 78, que es un gran goleador, que hoy por hoy trabaja en ESPN como comentarista. Pero bueno, estos son datos del comienzo de Kempes. Vamos a tener más detalles, su paso por Reserva Central. Jugó en el fútbol español, en el Valencia de España. Estuvo en River. Mira, esto no sé si lo sabías. A ver. Se retira a los 42 años, jugando... No digas dónde. Lo dejamos para después. Guárdalo para después. Ya le dimos mucha información a gente interesante. Los comienzos, el club de donde salió, los primeros pasos de Kempes. Después vamos a estar hablando de lo que más o menos todos saben, la historia grande de Kempes. Y después vamos a estar diciendo a dónde fue el club, a dónde se retiró.